Facundo García, ey, Nico Valli produciendo. Yo soy el Ico. Nuevamente me llama que necesitaba olvidarse de él. Sé que vives pensando y lo sabes que ya no quiere volver. Yo te prendo y él te hace apagar. A mi lado sí que brilla más. Vamos a darle, no esperemos más. Ya dejemos del pa' acá y pa' allá que ya no aguanto más. Ay, olvídate de él, mujer, que es un rompecora. Ay, olvídate de él, yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, ¿por qué no lo dejas ahora? Vamos a hacerlo claro, si sabes, es un rompecora. Baby, vamos a hacerlo, que es el momento. Deja ese bobo que vive de cuentos. Pa' que gastarte en los sentimientos. Si tú estás puesta y yo estoy puesto, por supuesto, estoy dispuesto a que vengas. Pa' resetear tu corazón y que comprendas. En el amor no solo fuego en el comienzo, sino hasta el final y mucho más que eso. Ay, olvídate de él, mujer, que es un rompecora. Ay, olvídate de él, yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, ¿por qué no lo dejas ahora? Vamos a hacerlo claro, si sabes, es un rompecora. Y demuéstrale que él no es nada, no. Que quien las hace también las paga, no. Las flores y bombones no sirven de nada. Te engaña y tú eres la mala. Y demuéstrale que él no es nada, no. Que las hace también las paga. Pa' que flores y bombones llena de ilusiones y le dicen que se olvide de él, mujer, que es un rompecora. Ay, olvídate de él. Yo lo arreglo y él lo deteriora. Vamos a hacerlo claro, ¿por qué no lo dejas ahora? Vamos a hacerlo claro, si sabes, es un rompecora. A ese que no quiere comer más, ay, ¿por qué le das el? Suena mirante, sé, pa' que lo baile, sé, de Buenos Aires, pa' que lo baile, suena mirante, yeah, yeah, y Nico Valli produciendo, oh, Facundo García, ajá, ajá, yo soy el Nico, mami.